Jueves 8 de junio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. La pregunta del letrado es sincera, porque responde a un problema real. La gente piadosa estaba sumergida en una avalancha de más de 300 mandamientos. Jesús responde citando, a la letra, dos textos fundamentales de la Escritura: Deuteronomio 6, del 4 al 5, y Levítico 19, 18. Jesús une inseparablemente amor a Dios y al prójimo. Solo el amor a Dios, dejarse querer por Dios, hace posible el amor al prójimo. Y solo el amor al prójimo prueba que realmente amamos al Padre de nuestros prójimos y hermanos. Este único mandamiento es el que da sentido a todos los demás. Cualquier acto de culto o de devoción encontrará su verdadero sentido en este único mandamiento, o carecerá de sentido si no está realmente unido a este doble amor. En teoría lo admitimos, pero en la práctica lo olvidamos con mucha frecuencia. Por eso el Señor lo volvió a repetir con más fuerza aún en la parábola del juicio final. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.